comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Dimecres 18 de novembre de 2015. Bon estar, encara bona temperatura. No aneu fiant-vos, perquè de cara al cap de setmana ja igual la cosa ve canviant. Però vaja, vaja, quin mes de novembre tan esplèndid estem tenint en lo meteorològic. Perquè la veritat és que pel que fa a la por que ara mateix està instal·lada en Europa són dies negres. Però com cada dia en el millor ànim estem així per a compartir l'actualitat de València i província en València Abierta. Com està la nostra directora general de mitjans tècnics? Com està la capitana en cap de, en fi, de controls de preproducció i postproducció, doña Arantxa Ferrer? Hola, Chimo. Bé, mira, pues mirant de reull tot el matí, el canal de notícies continuat que està emetint en directe des de París per a no perdre pues res de ninguna notícia del que està passant, i molt pendent dels companys d'informatius també. Així no és, molt pendent podeu estar en la informació que minut a minut també podeu trobar en la pàgina web, en el portal web de levante-emb.com. Per descomptat, també estem molt pendents així en la ràdio de les novetats que ens arriben des de el barri de Saint-Denis, a la capital francesa, en el que, com sabreu, des de les 4 de la matinada pues està tenint lloc una operació policial per a detindre i per a, en fi, cercar als autors o col·laboradors de la massacre de París. Hola, què tal, Sílvia Tomàs? Com Hola. Estàs? Hola, bon dia, Ximo. No acabem de recuperar-nos, no acabem de fer el dol, perquè els esdeveniments continuen produint-se i l'actualitat continua, en fi, sobrepassant-nos els deveres i en la mirada posada en aquest barri de Saint-Denis. I en una imatge que avui apareix també en portada del diari Levante, després escoltarem el so emocionant d'un estadi com l'estadi de Wembley, l'estadi dels grans èxits de la selecció anglesa i que simbolitza el futbol mundial, perquè és la gran catedral del futbol mundial, perquè els anglesos foren els britànics, com sabeu, els seus creadors, i que ahir enfrontava a la selecció anfitriona, a la selecció de França, i com dos països que històricament han conformat esta vella Europa nostra, però que han estat enfrontats en períodes convulsos de la nostra història i encara en el dia a dia mantenen un cert pique, com anglesos i tot cantaven tots a una un himne que és la Marsellesa, que és de veres que s'està convertint en la banda d'això, de lo que parla, de la llibertat, de la fraternitat i de la igualtat davant la massacre. Que emotiu veure com el futbol, com este partit s'ha convertit també en el partit de la pau. En fi, és emocionant com en les catàstrofes aconseguim unir-nos, no?, i tirar cap endavant. Sí, front a la barbàrie, com tu dius, unió i concòrdia, i és el que ens diferencia als ciutadans de bé dels animals, dels salvatges. Ahir llegia la carta de l'home, d'una de les víctimes de la sala Bataclan. Esta dona va deixar no només a l'home sinó també a un fill xicotet, i en la seva carta emocionada només dia que estos bàrbars no han aconseguit que ell senta odi, i que no va a educar el seu fill en l'odi ni en el rebuig, sinó tot el contrari, en l'amor, en la igualtat, i això me fa pensar que bueno, que al final del túnel trobarem la llum. No n'hi haurà, crec, normalitat en les pròximes setmanes. Estarem sempre pendents d'informació com les d'avui, i d'actuacions, i de tensions, i d'alertes, però trobarem, jo crec, que al final el remans de pau que ens mereixem tots. Una ciutat com París, que si estic segur heu tingut ocasió de visitar, de xafar, de passejar, és una ciutat enormement multicultural, oberta des de sempre, i símbol també de la pau, especialment en la Segona o des de la Segona Guerra Mundial. Una ciutat com París, que està colpida, i ho estem tots, I allà també hi ha molts espanyols i molts valencians. I precisament en este barri de l'extraradi parisí del que parlem, Saint-Denis, on estan tenint lloc aquestes detencions, hi ha espanyols i hem trobat també valencians. Sí, hem trobat un valencià que, a més, està presidint una federació d'associacions d'espanyols emigrants a França que tenen una activitat cooperativa pues, molt intensa, estan sempre en contacte. I hem parlat amb ell este matí quan estava, fa apenas una hora i mitja, més o menys, quan estava l'actuació policial en el moment àlgid. Ens ha comentat certes coses, ens ha traslladat un missatge també més tranquil·litzador, no? La gent intenta, dins de tota esta barbàrie, continuar en la normalitat, però és cert que jo crec que si estàs allí és impossible, aquesta normalitat, però jo crec que en la conversa que hem mantingut este matí queda molt clar el que s'està vivint a estes hores a Saint-Denis, concretament a este barri de l'extraradi de París. Esteu des de la Ribera, del Ginet, ja fa 40 anys que està allà a París i presidix la Federació d'Associacions d'Emigrants Espanyols a França. Li diuen Gabriel Gasó. I en este punt parlem en una veu valenciana en París. És un home de Alginet que porta pues, molt de temps en la capital francesa i és director de la Federació d'Associacions d'Emigrants Espanyols a França i li diuen Gabriel Gasó. Hola, Gabriel. Molt bon dia per dir alguna cosa. Molt bon dia per a tots vosaltres. Bueno, com vos trobeu? Com estàs? On estàs ara? Me diuen que estàs mateix en la seu de l'associació que està en el mateix barri de Saint-Denis on està tenint lloc ara mateix l'operació, no? Sí, efectivament, la seu de la federació està així en Saint-Denis, en un barri d'esta ciutat de Saint-Denis, que és un barri que està situat entre l'estadi de futbol, l'estadi de França i la capital, i un barri més concretament que li se diu la Petite Espagne, la xicoteta Espanya, no? Que és un barri de tradició immigratòria espanyola que ja remonta fins del segle XIX i que ha vist passar per així pues, a milers i milers i milers d'espanyols. Avui ja en queden menys en el barri, però encara queda una huella molt important de la presència espanyola així. I així és on nosaltres tenim la seu. Estem aproximadament a 2 quilòmetres i mig del centre de la ciutat, on estan ocorrint ara mateix el cercle de la policia, l'atac de la policia a estos terroristes. Uh-huh. Gabriel, com s'han enterat vostès de que començava l'operació, perquè ha començat de matinada, jo no sé si heu rebut algun tipus d'avís de la policia, com s'heu enterat de que estava la policia fent este sí. Assalt on estan els terroristes? Sí. Bueno, jo personalment no visc així en la ciutat, però jo m'he enterat pues, a les 5:30 o algo així, quan m'ha alçat i ha llegit la premsa, i immediatament bueno, pues, me n'ha vengut, ha pegat així per a les 8, ha pres contacte amb familiars que tinc i col·legues de treball que tinc que viuen precisament en aquesta zona on està ocorrint ara els fets, concretament una cosina que és de Gandia també i que viu allí, ha parlat amb ella, estan bé, o sea, ells estan a 150 quilòmetres, a 150 metres del cercle de la policia, o sea, ells els ha despertat pues el ruido dels tirs i de les explosions, però també després ha parlat també amb un col·lega de feina, un col·lega de treball que viu a dos carrers, estan també bé, també s'han despertat per això de les 4:30 per els tiroteos i de més. Estan bé, però no poden eixir de casa, estan concentrats, m'ha estat comentant que estan tots els veïns de l'edifici, que estan tots sense a casa, en els xiquets xicotets, són gent jove, tenen xiquets xicotets, i bueno, pues estan. Tot el barri està cercat, està tot tancat, l'únic que n'hi ha pel carrer pues, és militars i policia, i bueno, pues anem seguint la evolució, per lo que ens diuen els mitjans de comunicació, perquè inclús les autoritats municipals tampoc estan molt al corrent de lo que és l'operatiu de la policia, no? I Gabriel, quan parleu entre vosaltres, entre els espanyols, o en este cas, a més, un familiar, esta dona de Gandia, entre valencians, no sé, és difícil traslladar ànims, no? Enviar, no sé, tota classe de no sé, un abraç, un ànim, però imagina que esteu sentint ara mateixa, pues, no sé si la sensació és més de por, és més de coratge davant la situació, de força, d'unió. Què sentiu? Home, pues ara mateix és de veres, o sea, que el sentiment és un sentiment prou complex i molt ambigu, no? O sea, perquè per una part està aquesta immediatès dels fets que te fan tindre, pues, si no por, per lo menos una reserva, no? O sea, de bueno, pues estar atent a lo que te puga ocurrir a tu, però més que a tu, als teus aplegats, no? A la gent que està en el teu entorn. I aquest sentiment, i després, bueno, pues, un sentiment també d'impotència, no? O sea, el sentiment d'impotència, que és que, en definitiva, te'l dones compte que en tant que ciutadà tens molt poca influència sobre el curs que prenen aquest tipus de coses, no? O sea, on estem supeditats a les decisions polítiques, a les decisions econòmiques que prenen els dirigents dels nostres països i quines conseqüències, pues, fan que aquest tipus de coses arriben, no? Entonces, bueno, pues estem com aquell que una mica venuts a tot això. I entonces, bueno, pues ese sentiment també d'impotència, pues, fa que ens trobem prou mal, no? O sea, perquè què fer? O sea, què fer davant d'aquest tipus de situacions en el que no tenim el control? O sea, i, bueno, és un poc pront també, o sea, jo crec que n'hi ha que deixar passar uns dies pa poder reflexionar i sobretot poder provocar un debat, una reflexió, però que siga una reflexió el més lluny possible del sentimentalisme, dels sentiments que te provoca l'angústia, la por, l'estrès. O sea, un debat un poc més racional, no? I ara en estos mateixos moments, si se debat racional, és impossible tindre-lo. Jo no sé, Gabriel, soc Sílvia. Hola, bon dia. Sí, bon dia. No sé com és des de fa 5 dies el dia a dia, la vida quotidiana a París i al seu entorn, al seu voltant. Vosaltres tracteu de continuar amb normalitat. Jo veig a través del vostre Facebook que teníeu preparat un festival per a este cap de setmana a un teatre, al Teatre Adiar. No sé si continueu amb els mateixos plans o teniu que canviar. Pues no ho sé, ara mateix no ho sé, encara han de fer un balanç de tot això, parlar amb la junta directiva, perquè tenim el festival, però després del festival, el mateix lloc, el mateix dia, el mateix lloc, també tenim previst fer un acte d'informació electoral de cara a les eleccions del 20 de desembre, un acte en el que hem convidat a tots els partits, des del PP, el PSOE, fins a Podemos, Esquerra Unida, Ciutadans. Bueno, la intenció, bueno, pues, és que els espanyols que visguem fora seguim interessant-nos en la realitat de la política al nostre país i volem precisament donar l'oportunitat a tot el món de, bueno, de estar informat i de participar i de debatre. És veritat que després de lo que passa este cap de setmana, pues no s'havien plantejat la necessitat de suspendre aquests actes. Després de lo de avui, pues francament anem a plantejar el museu. No vos puc donar una resposta definitiva, perquè, bueno, pues que ho han de parlar i han de sopesar totes aquestes qüestions, sobretot que en este festival, que és un festival que ja celebra este any el 25 aniversari, que ja fa 25 anys que estem fent-lo, i que se presenta com una espècie de festa de fin de curs, tots els joves, els xiquets que participen en el moviment associatiu, en l'associació, i que venen a presentar-nos pues, els seus balls regionals o els seus balls folclòrics, però també les peces de teatre que estan preparant i això. I clar, bueno, pues, de veres que és un poc complicat aquest pal diumenge i igual a millor ho tindríem que suspendre, no ho sé. Ara és moment, efectivament, de digerir les emocions d'estar junts, els valencians, els espanyols emigrants en França. Parlem amb el director de la federació, que és Gabriel Gassó, un home d'Alginet que, com vegeu, després dels anys encara conserva un esplèndid valencià, en algun deje, en alguna, no? Alguna sentet així un peu parisien, i ell està en la seu de l'associació que està a Saint-Denis, en fi, en París, estos dies, que està sent tan difícil i molt proper d'on estan tenint lloc aquesta operació, aquesta redada per a capturar el cervell dels atacs a París. Des d'ací, Gabriel, des d'aquesta ràdio tan valenciana i tan propera a la Ribera, al Ginet, a la teua terra, pues enviar-te pues, un sentiment de cariño, de unió, de solidaritat i el desig també de que una societat com la francesa i com la parisina, que des de fa molt de temps ha acollit a molts valencians i gent que ha vingut de fora, no siga a partir d'ara per aquests atacs una societat tancada, ni molt menys. Des d'ací, Gabriel, per a tots els valencians que esteu a París, un abraç molt fort des de la 97.7. Gabriel. Moltes gràcies i una abraçada també per a tots vosaltres. Super lanzamiento en Dormitienda. Dos modelos de colchones promocionados al 60%. Solo 15 días. Corre a Dormitienda que se acaban. Suena el despertador y Justino, el vigilante nocturno, acude a su trabajo. Y a partir de ahí, la magia de una historia nos ha emocionado, de verdad, a todos. Una historia en la cual hay alrededor de la misma todos los valores, lo que significa realmente compartir. Cuando estamos solos, ¿no? Cuando la cosa, bueno, está uno en soledad, como es el caso de Justino. Es una animación realmente preciosa que ha emocionado a todo el mundo. Se ha estrenado ayer por la noche, es posible que hayáis visto el anuncio en la televisión, y que por supuesto es la nueva campaña de la Lotería de Navidad, que es verdad que todos estamos con el calo en la cabeza y fue una campaña ciertamente maravillosa que protagonizó este querido actor, pero oye, la creatividad están superándose año detrás de año y yo creo que esta va a ser ciertamente memorable. Los responsables ha sido la agencia Leo Burnett, en sí mismo también un pionero, todo un gran creador, Leo Burnett, y podemos hablar en este punto con su director creativo, que es Juan García Escudero. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido. Hola, buenas, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Un placer, al contrario, y felicitar a todo el equipo creativo de Leo Burnett, que habéis hecho realmente una pequeña obra de arte. No sé qué recepción habéis tenido, qué sensaciones tenéis del público, cómo ha sido la acogida, Juan. Pues la verdad es que está siendo fantástica, estamos abrumados. La verdad es que yo estaba bastante preparado para que gustara menos que la del año pasado, aunque solo sea porque tuvo un éxito tan abrumador que dije, bueno, Juan, prepárate porque, oye, pues esto a lo mejor la gente no le gusta tanto, tal, pero está siendo espectacular, la verdad, la reacción. En menos de 48 horas tenemos 1,5 millones de visitas en YouTube y, vamos, me llueven mensajes por Facebook y por todos lados de felicitaciones, o sea que fenomenal, súper, súper contentos. Lo celebro, es una apuesta arriesgada, es verdad, y después de la campaña del año pasado tan especial, tan emotiva, tan real, de repente irnos a todo lo contrario, a la imaginación, a la creatividad de la animación, aunque por mucha animación que sea, nos da directa en el corazón. ¿Cuándo disteis el paso de decir, bueno, vamos a hacer una historia a la manera de Pixar, vamos a contar un pequeño cuento? Pues, bueno, en realidad se hizo por dos razones, ¿no? Una era precisamente para intentar que fuera difícil de comparar, ¿no?, con la del año pasado, porque es verdad que no queríamos entrar en ese juego, ¿no?, de, ah, ¿cuál es mejor? Esta me gusta más, esta menos, siempre pasa, ¿no? Pero queríamos distanciarlo suficientemente como para que fuera más difícil. Pero en realidad la verdadera razón vino de que pensamos esta historia y dijimos, bueno, claro, hacerla en imagen real, pues la historia de un señor que trabaja por las noches y que está, pues es todo muy oscuro y va con una linterna y hay maniquíes y tal, si lo ruedas, pues es más difícil darle toda la magia que tienes si de repente lo haces en animación, ¿no? Y fue cuando nos dimos cuenta de que era la mejor vía. Es ciertamente un cuento maravilloso en sí mismo, pero yo creo que la animación le da ese plus de emotividad. Ciertamente, en fin, es mágico. Hay muchos referentes, es verdad que hay personajes que nos recuerdan a aquel abuelo maravilloso de Up, de Pixar, lo comentábamos ayer, las emociones de esa película maravillosa que se llama Del Revés también. Totalmente. Hay mucho de ese mundo, se ha influenciado desde luego esa manera de hacer de Pixar, ¿no? Bueno, ojalá, ¿no? Yo creo que Pixar es... Bueno, yo de hecho le decía el otro día a un amigo, me decía, ala, qué exagerado. Yo decía, joder, a mí Inside Out es de las pelis que más me han gustado de la historia, de toda la historia de las pelis, no de animación, sino de... A mí es que me parece una obra maestra, ¿no? Entonces, por supuesto que tenemos pues nuestra influencia que viene de un montón de sitios distintos, pero yo es que lo que creo que está pasando es que la animación se está convirtiendo en un género súper rico y la gente está dando cuenta de que tiene mucho que dar, ¿no? Que se pueden contar muchos tipos de historias diferentes con animación, ¿no? Entonces, a mí me encanta el género, desde luego. Desde la agencia entiendo, Juan, que trasladasteis todo la idea, el storyboard, cómo iba a desarrollarse y dónde queríais dar, en el corazón, uh-huh. Obviamente en la emoción de los espectadores. Pero el equipo creativo vamos, los que pintaban los monos, con todo el cariño, uh-huh. los que hacían la animación, ¿con qué equipo contasteis? Pues mira, fue un proceso de búsqueda bastante serio. La verdad es que miramos un montón de alternativas y había varios estudios que estaban ahí finalistas un poco. Y nosotros tenemos buena relación y mucha afinidad con una productora que se llama Blur, que sabíamos que estaba a punto de abrir una división de animación, ¿no? Y que ellos además lo querían hacer pues con un montón de estudios que representa Passion Pictures, que es una gente que lleva mucho tiempo haciendo animación, ¿no? Entonces ellos nos pusieron en contacto con los directores del spot, que se llama, es un nombre rarísimo, se llaman Against All Odds, y es un equipo, pues eso, multidisciplinar, basado en Suecia, el estudio, y entonces en realidad ha sido un esfuerzo como de mucha gente, tanto de España como de Londres, Suecia, que ha colaborado para hacer esto posible, ¿no? Además, en los tiempos que teníamos, que la animación es que es tremendamente difícil, ¿no?, de gestar, entonces pues ha sido un milagro casi. Es verdad, da la sensación de que no, eso se hace por ordenador, entonces parece que las máquinas lo hacen. Sí, sí, eso lo hace una máquina, eso no, que va. La cantidad de trabajo que tiene, primero cómo hacen los escenarios con todo el detalle, con todo el mismo, cómo insertan los personajes, cómo trabajan el movimiento, sí, la expresión, en fin, es que... Es espectacular. Bueno, de hecho, una de las partes más bonitas ha sido, y también hay un making of por ahí que lo explica, ¿no? Pero ha sido ver, pues, todos los posibles Justinos por los que pasamos, más altos, más delgados, más rechonchos, más graciosos, hasta que dimos con... De repente hubo un dibujito en 2D, ni siquiera estaba en 3D, ni nada. Y todo el equipo dijimos, ¡es ese! Como todos lo teníamos en la cabeza de la misma manera, ¿no? Es algo bastante mágico. Hay un momento en que tienes, ¿verdad? Tienes tan pensada la idea que, bueno, entonces es cuando lo tienes ya en sueños, has pasado tu propia película y cuando sí. ves que se hace, bueno, iba a decir carne en este caso, animación, pero es casi tan real, ¿verdad? No sé, debe ser un impacto realmente importante. Es un acierto, ¿verdad? El personaje. Y tengo para mí, Juan, que puede hacer fortuna y puede tener vida más allá de este anuncio. No sé si lo habéis pensado. Pues, claro, da como penita, ¿no? Dices, sí. Entonces ya el 22 de diciembre esto se acaba, ¿no? Pero también es parte de lo que lo hace especial, ¿no? Este sorteo y la campaña que lo acompaña, ¿no? Que cada año, digamos, a ver este año qué nos traen. Es verdad que a mí me da penita porque el personaje tiene vida y dices, bueno, y se acabará entonces el 22 de diciembre, pero no sé. A lo mejor viene Disney y dice, oye, que no, que esto vamos a hacer un largo. Pero sí, a priori ese es el plan, que el año que viene intentemos volver a sorprenderos con otra cosa, ¿no? La idea de compartir las emociones y el hecho de que sea un caso ciertamente, no sé si hay otro caso en el mundo en el que hay un sorteo tan tradicional que una tanto a la gente y que nos retrotraiga generaciones a la infancia. Bueno, que sea una explosión de emociones tan generalizada y que pare un país como el sorteo del Gordo de Navidad de España. Y no sé si hay un caso, hay un parangón en el mundo, Juan. Pues yo creo que no. Yo, de hecho, lo comentábamos claro, con nuestros colegas. Nosotros estamos en una red internacional de agencias, ¿no?, que tiene sede en muchas partes, y yo les tengo que explicar a la gente de fuera cómo se juega. ¿Y por qué es tan especial? Y la verdad es que no tiene parangón. O sea, es algo... Pues normalmente la lotería está pensada de otra manera, ¿no? Es una cosa mucho más egoísta, ¿no? Le toca a una sola persona muchísimo dinero. Y esta fórmula a mí es que me parece maravillosa, porque esto de que le toque a mucha más gente, pero que además esa alegría sea compartida, ¿no?, es lo que hace que al final lo importante no sea la cuantía que te ingresan en la cuenta corriente, sino esa alegría común, ¿no?, de jugar y de ganar juntos, que es maravilloso. Hay tantas historias detrás de cada uno de los premios, y además, como hemos tenido oportunidad de compartir durante muchos años en los medios de comunicación, y de verdad que es un día tan especial también para la radio, para la tele, para todo el mundo, precisamente por eso, porque entras en la vida de tantas personas que les ha cambiado precisamente, bueno, no les ha cambiado del todo, pero realmente notas un grupo de amigos, en fin, peñas, familias, y aparte, como es un queda inaugurada la Navidad también, que es un periodo tan especial. Qué encargo tan bonito. Yo no sé si a este tipo de encargos, Juan, accede una agencia por, no sé, por concurso, por prestigio, por continuidad, por confianza. ¿Cómo se llega a que te den una responsabilidad así? Pues mira, nosotros el año pasado que realizamos la campaña también ganamos el concurso al cual se podía presentar cualquiera, ¿no? Es un concurso al que se presentaron 16 agencias. Y entonces lo ganamos nosotros, y si lo ganas, el contrato dice que si lo haces bien te lo pueden prorrogar máximo un año más, ¿no? Entonces, pues esto es lo que ha pasado, y es como que te toque la lotería dos veces, en realidad, porque es la oportunidad del año para que además la agencia pues demuestre lo que es capaz de hacer. Y para mí, yo no pensaba que fuéramos a repetirlo. El éxito, sobre todo, ¿no? Decía, bueno, ya, esto, Juan, te pasa una vez en la vida y ya está, ¿no? Pero, pues, hemos tenido la inmensa suerte de que nos ha pasado dos. Y con anuncios con un denominador común, pero con una técnica completamente distinta. La costumbrista, digamos, la realista, la actoral, por un lado, el año pasado, y en este caso con la animación. Bueno, imagino que ya donde esté el gran Leo Burnett estará bien contento de lo que estáis haciendo aquí, ¿no? Bueno, ojalá que sí. Bueno, decía una cosa muy bonita, además, Leo Burnett, que yo lo tengo como muy grabado a fuego, que dio un discurso en el que decía que cuando el trabajo de la agencia no se basa en la creatividad y en las ideas, ¿no?, y cuando solo nos mueva el dinero y tal y cual, que quiten el nombre de la puerta, decía, ¿no? Aunque yo ya no esté, por favor, quitad mi nombre de la puerta. Entonces, es un lema que tenemos muy claro, decir, ¿nos merecemos tener ese nombre ahí todavía o no?, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es el que da respuesta a eso. Por eso estás tan contento, ¿no?, cuando pasan estas cosas. Bueno, vosotros en sí mismos también cerráis una historia digna de contar, la de la agencia Leo Burnett, que nos ha emocionado con la historia de Justino esta Navidad. Juan García Escudero es su director creativo. Un abrazo fuerte para todo el equipo. Juan, gracias. Un abrazo enorme. Gracias. Hasta luego. Són vianants. Més de la meitat dels desplaçaments que a diari es produeixen a València es fan a peu. Per això cal ser molt responsables a l'hora de complir les normes de circulació i respectar al màxim a qui camina o passeja. No ho oblides, tots som vianants. Ajuntament de València. Servicios informativos. L'hora en punt, temps de notícies i d'informació en companyia de César Molins. Hola, César, què tal? Bon dia. Hola, què tal? Ximo, bon dia. El foc de l'actualitat continua, òbviament, senyalant el barri parisien de Saint-Denis. Ha acabat l'operació policial en Saint-Denis estava buscant, segons sabeu, el presumpte cervell dels atemptats del passat divendres a París. Sí, el dispositiu s'ha tancat finalment en 2 morts, 7 detinguts i diversos policies ferits. Una de les 2 persones que ha mort és una dona que s'havia trinxerat en un pis de Saint-Denis. La jove s'ha suïcidat al fer estallar el seu cinturó d'explosius quan les forces de seguretat franceses anaven a entrar en aquesta vivenda per tal de capturar-la. L'operació ha començat al voltant de les 4:20 de la matinada. Segons fonts de la investigació, els terroristes detinguts avui estaven preparant un atemptat al barri de la Defensa, ubicat a l'oest de París. El cònsolat de França a València demana a la delegació del govern en la comunitat més presència policial en les institucions franceses. Sí, segons el cònsol Pablo Broseta, la delegació del govern en la comunitat ha confirmat que es reforçarà les mesures de seguretat en institucions com el consulat, el Liceu francès, l'Institut francès o la Cambra de Comerç Franco-Espanyola. Broseta ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb l'alcalde de València, Joan Ribó, una trobada que estava prevista abans dels atemptats terroristes de París. Per la seva part, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha reiterat la solidaritat dels valencians amb el poble francès. La policia local de València no demanarà documentació per identificar a ninguna persona per el seu perfil racial. Sí, el govern tripartit diu que el fet de que una persona tinga o no els seus papers en regla és una falta administrativa que en cap lloc, en cap cas, deu anar lligada a la detenció ni a la privació de llibertat de qualsevol persona. L'Ajuntament de València aprovarà que els agents de la policia local deixen de fitxar els estrangers i que es tanque també el centre d'internament d'estrangers desapadores. El Col·legi Públic Ciutat de Cremona, a l'Aquas, complís 3.000 dies en barracons. Sí, el centre educatiu valencià ha celebrat avui un acte per tal de recordar aquesta efemèride i per tal d'expressar el seu desig de que s'acabe ja, de que es posi fi a la falta d'infraestructures educatives adequades a la comunitat valenciana. El col·lectiu Tots Som Cremona també ha volgut fer un xicotet homenatge als menuts que han passat tota la seva etapa infantil i primària en aquests barracons. És la 1:03, és temps per a l'horatge. Calma, Xitxa, continua l'anticiclón, César, que sí. Un horatge més bo, eh? En principi, avui demà, la cosa... Avui demà i divendres va continuar la cosa molt semblant, cel ras, ben fluix variable... Dissabte jo te preguntava ahir que tenim el partit a Mestalla contra Las Palmas, la Unió Deportiva de Las Palmas, sí, sí. A les 10 de la nit. Ja me pots avançar alguna cosa? Me porta el plumes, m'educa el... què me dius? Estic preocupat. Te puc dir que agafes el plumes que tu dius? M'he d'abrigar. I per si de cas un paraigües, també. Ah, què me dius? Sí, sí. Va canviar radicalment la situació a partir d'aquest cap de setmana. El que avui, demà i després demà i tota la setmana anterior ha vingut sent pues, un horatge marcat pel bon temps, temperatures pràcticament primaverals de fins a 22-23 graus en les hores centrals del dia a València Capital, cel ras i ben fluix variable, el dissabte i el diumenge canvia radicalment. Van a caure les temperatures de forma notable, diu la xarxa total de meteorologia que inclús poden caure fins a 12 graus. Això significa que arribaran les gelades, que podrien produir-se les primeres nevades a la comunitat valenciana, i tant el dissabte com el diumenge, sobretot dissabte a última hora, el cel passarà a estar ras, a estar ben cobert, inclús les primeres gotes poden caure ja dissabte de nit. Aixuga pena negra. 12 graus? Vols dir que si tenim una màxima de 20-22, sí, sí, podria caure a 10? Va vindre l'hivern de colp dissabte. I comença el dissabte? Sí, sí. Contra sí. Las Palmas? Exactament. Pena negra, César. Actualitzem la informació a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies. A tu, Ximo, adeu. La 1:04, precisament de l'actualitat del València Club de Futbol, de les novetats futboleres. Vos parlem en 20 segundos. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Bordo, tu especialista en alimentos congelados, te recomienda anticipar las compras de Navidad. Rojos brillantes desde 39,95 euros kilo. Gambón grande a 7,95 euros kilo. Además del mayor surtido de marisco que puedas imaginar. Nécoras, bogavantes y mucho más. Anticipa tus compras de Navidad en Abordo. Saldrás ganando. Mediterráneo, eventos y banquetes en Albal. Ya puede reservar sus comidas y cenas de empresa, Navidad y Nochevieja en el teléfono 96-126-3299 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo, eventos y banquetes. Carretera Real de Madrid sin número, Albal. I per actualitzar les novetats que hi ha al voltant del València Club de Futbol, així està com cada dia el alto comisionado para cuestiones deportivas de València Abierta, don Vicente Bau y Miquel. ¿Qué pasa, primo? Muy buenas tardes. Muy buenas. Joaquín, dígame, don Chimo. Dígamelo. Pues estamos preparados, todos descansando. ¿Tiene el, ha sacado el plumas ya de la, del armario? Y mira lo que dice Molins, ¿eh? Estalla. Perdón, incluso perdón. Va a llover y va a caer 12 grados las temperaturas. Escúcheme. ¿Usted qué no se solo he sacado, la garganta? No he sacado las plumas. He diseccionado. Vamos a ver, no estoy diciendo que se convierta usted en la nueva Bárbara Rey, en la nueva Norma Duval, en la nueva vedette. Pero el amor de Dios. No, quiero decir, la señorita Mau. Usted saque las plumas que quiera. Yo sacaré el plumas para abrigarme. Saque usted lo que quiera. No me está entendiendo. Que sí. Yo he preparado todo para que la Unión Deportiva Las Palmas sí. Caiga derrotada. Ah, por eso. Ya bien por el esfuerzo de nuestros muchachos. Sí. Ya bien por una climatología adversa para ellos. Perfecto, muy bien. Todo será de ayuda, ¿eh? Todo será de ayuda. ¿Cómo? Y lo analizamos aquí en buena compañía. Desde el diario Superdeporte, hoy con portada paulista, está aquí con nosotros Pascu Calabuch. ¿Qué tal, artista? ¿Qué tal? Muy bien, Chimo. Encantadísimo de estar con vosotros y me uno a la petición del señor Bau. El equipo canario, la Unión Deportiva Las Palmas, va a salir congelado. Los pajaritos van a salir pío, pero congeladísimos de Mestalla este sábado. Está diciendo que confía más en el frío que en Nuno. Ya estamos ahí. No, pero a ver si Pascu, yendo más allá de mis palabras. Es prácticamente el último nunista. Uy. Uno de los pocos que quedan en el reino. No, nunca lo fui. ¿Nunca fuiste un nunista convencido? Desde el primer día no me dio la buena espina el entrenador del Valencia desde el primer día, pero bueno, hizo un buen trabajo la temporada pasada, eso hay que reconocérselo. Me dicen que la redacción le llaman De Pau. De Paul. Le han cambiado el apellido y como uno se nos va a cargar a De Paul de todas, es decir, esa decisión se tomó ya en Singapur en estos días recientes, donde por cierto no estuvo nuestro director deportivo, ¿no? El señor Alessanco. No estuvo Alessanco. ¿Director deportivo? ¿Cómo? Él vino aquí para hacer fichajes, para ayudar. ¿Cómo? No, mira, hay que transmitir mensaje claro. Nuno no es que esté débil. Nuno es que está fuerte y es el que se reúne con Peter Lim. Así de clara queda la cosa. Pues para usted está clarísimo el tema. Yo soy de Nuno de toda la vida. Pero él se empeña en decir que es un simple y buen entrenador. Sí. Nada más que eso. Nada más que este año al año pasado. En fin. Si usted lo comentamos aquí, es el Nuno, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y se acabó la Santísima Trinidad, y se va a ver a Dios Padre a Singapur. Y es lo que hay. Óigame, ahora pasamos a analizar la actualidad del Valencia, ese portadón de Superdeporte que ha pulsado la opinión de los aficionados al respecto de Rodrigo De Paul. Pero no me digan que no se nos pone a todos la piel de gallina de ver cómo bien, en uno de los lugares de los que surgió el germen del fútbol, desde Wembley, desde la gran catedral del fútbol mundial, en un Inglaterra-Francia que son de máxima rivalidad, se escuchaba a todo Wembley a tope entonar la marsellesa con esta emoción. Yeah. impresiona, ¿eh? Impresiona. Fue realmente... La imagen unida al sonido es realmente estremecedora, ¿eh, don Vicente? Oiga, yo estaba en mi casa, quité los dibujos animados, me puse el partido, me puse esta marsellesa, y tengo que decirle, fíjese, periodista veterano ya con algunos años de guerra, y me emocioné un disparate. ¿Se levantó y se puso a cantarla? Con la mano en el corazón. Con la mano en el corazón. Posiblemente. Por supuesto. Sobre todo ese momento tan bonito que dice, ¡Manso! ¡Manso! Esa cosa tan No, pero fue una... No, es verdad que fue. El himno sí, prefiero no traducirlo porque es bastante atávico, ¿no? Es un himno como todos los himnos, bastante animal. Ahora, el momento fue muy emotivo y, ojo, en Wembley, en el gran rival de Francia en todo, en Inglaterra, todos cantando, eso es precioso. Tanto es así que al minuto 12 del partido cambié. Sí, porque el fútbol ya nos interesa. Me daba igual. ¿Verdad, Pascu? Es verdad que se ha quedado como el partido de la paz, así ha sido nombrado. Y realmente qué hermoso también que nuestro querido fútbol una sentimientos, ¿no?, en estos momentos. Sí, es importantísimo que todo el mundo, ¿no?, y por supuesto el fútbol no tiene que quedar al margen, afronte estas situaciones desde la unión y desde el convencimiento de que hay que hacer frente a esta lacra social que es el terrorismo. Además, el hecho tocó muy de cerca al fútbol, ¿no?, porque hay que recordar que los objetivos, o uno de los objetivos principales que tenían estos desalmados, era introducirse en el Stade de France, en el estadio de Saint-Denis, con el cuerpo repleto de explosivos y haber creado una auténtica masacre. Creo que dos de estos locos y fanáticos tenían ese propósito, introducirse en la misma grada y desencadenar una tragedia. Afortunadamente, digámoslo así, no pasaron de las puertas. Es que tan cerca está ese estadio que usted conoce muy bien, y sí, el valencianismo también, donde tuvimos un triste episodio, contra el Real Madrid, inolvidable, pero muy cerca de ese mismo barrio de Saint-Denis, en el que se ha hecho esta redada que acaba de terminar, que César nos acaba de informar con las detenciones. En fin, es así. Y en el Valencia, ¿quién es el que más ha sufrido estos avatares y el estrés de los viajes? Pues de una parte Paco Alcácer y de otra Escodran Mustafi, musulmán el mismo, muslim, pero, como reza su camiseta. No nos olvidemos, si quieres lo comentamos brevemente luego, de Matt Ryan, que jugó en... Bueno, no jugó, se quedó en Bangladesh, pero estuvo en Bangladesh, una ciudad, sí, en Dhaka, una ciudad también golpeada por el terrorismo de Daesh. Nos queda, Raya nos queda un poquito lejos en este caso. Yo creo que, fíjese, que más que nadie, Mustafi es el que más sufrió en este tema. Primero porque estuvo en ese partido histórico de París, durmió en el estadio de París. Durmieron dentro, sí. Y además porque es musulmán declarado y confeso. Sí, pero Mustafi es ese ejemplo, ¿no?, que de muchísimos ciudadanos musulmanes que hay en el mundo que viven su creencia desde la paz. Desde la paz, además recuerdo, y viene muy al caso, una foto del futbolista en las redes sociales, en Instagram, si no me equivoco, en la que aparece rezando y diciendo, I'm Muslim, don't panic, soy musulmán, no me tengas miedo, ¿no? Es que es la esencia de todo esto, saber respetar y entender esa situación también. Es que ese es el mensaje, el miedo. Por supuesto. Yo creo que lo hemos cogido un poco todos. Yo no sé, yo periodista deportivo, yo el viernes por la noche me quedé medio impactado y voy todavía turulato. Pero si tú eres deportista, como es el caso de Mustafi, y además eres musulmán, que parece que señalamos con el dedo a todos los musulmanes cuando es un grupo fanático, es terrible. Y Mustafi además es un gran tipo, un gran capitán. Es un tío súper simpático, afable, transigente, una persona que ha estado en Italia, que ha estado en España, que es un cosmopolita, o sea, es una persona abierta al mundo y nada que ver con otras formas de entender el islamismo desde una manera más radical, que es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que es importante que futbolistas como Mustafi, que futbolistas que profesan esa creencia, lo expliquen, lo digan y lo hagan partícipe al resto del mundo, porque es importante en estos momentos que se entienda así, que ahora mucha gente pues se va a dejar llevar por el sentimiento de venganza, de revancha, en muchos casos de violencia, y es importante entender que sobre todo hay que vivir en paz y que las revanchas excesivas o fuera de la ley tampoco conducen a nada. Bueno, el que tuvimos, obviamente, fue a nuestro Paquito Alcácer también, de vuelta por el mundo, con la selección española haciendo viajes estratosféricos que no venían muy a cuento, se tuvo que volver, lógicamente. Sí. Estuvo muy cerquita del barrio famoso de Molenbeek, en Bruselas. Claro, es que fueron al centro del mogollón. De repente hacen están por ahí y se van justo a Bélgica, que es donde estaba todo el lío. El partido se suspendió para bien. Él está tranquilamente en su casa. Bueno, no sé lo que están haciendo ahora, pero llegó ayer. Estará comiendo ya, comiendo, o a puntito, ¿no?, de comer, que esta tarde entrena. Esta tarde lo veremos con ganas y pensemos que Alcácer, los Mustafi, que todo el mundo del fútbol en general y del deporte en particular, y sobre todo de los grandes estadios, que es donde se concentra mucha gente y donde más daño se puede hacer, en este caso en Europa, nos toca el fútbol, obviamente, pues hay que tener cierta sensibilidad. Y los jugadores del Valencia van a salir, entre comillas, medio tocaditos un poquito contra la Unión Deportiva de Las Palmas, pero lo mismo que la Unión Deportiva de Las Palmas lo hará contra el Valencia. Sí, bueno, o sea, ha sido declarado de nuevo otro año más, otra temporada más de alto riesgo el Madrid-Barça, pero bueno, en la línea que viene siendo también, no es ese alto riesgo por los atentados de París, sino porque realmente es un partido que congrega tantísimos aficionados y donde tiene que haber la lógica seguridad, igual que la habrá en Mestalla, es decir, que tranquilidad. Lo peor que nos puede pasar en Mestalla es que se nos enfríe el cilindrín, don Vicente, que no se enfríe usted bien, porque van a bajar las temperaturas y se quede el poquito... van a bajar las temperaturas. Sí. Y Pascu va a tener que ir a las 7:30, Mestalla. Ahí estaremos. Al viejo Coliseo, porque las medidas de seguridad en las puertas, eso va a ser un efecto inmediato. Sí, yo reitero, espero que... Que lleguéis antes, sí. Los informadores para el acceso al estadio, ¿no? Así es, como dice el señor Bau y Miquel, así es. Pero bueno, son inconvenientes que hay que asumir, como bajes del oficio, lógicamente. Sí, por supuesto, es lo que toca. Si hay que ir antes, se irá antes. Y ya te digo, yo voy con el propósito de que los únicos que salgan helados ese día de Mestalla sean los canarios. Los canarios de Las Palmas. De los Gran Canarios. No, pero son el equipo Pío Pío, son canarios. No, Gran Canarios. Pero yo estoy pensando en el animal, don Vicente. Yo he vivido allí y te aseguro que son Gran Canarios. Más que canarios. Sí, son canarios grandes. Sigue jugando allí en la Unión Deportiva. Estás más al día de... Aquel muchacho... Mira, no recuerdo. Jonathan Vieira, aquel muchacho gambeteador que tuvimos por Mestalla, que fue uno de los tantos bluffs. En este caso fue de Braulio el que se enamoró de Jonathan Vieira y decía que iba a ser el nuevo David Silva, que nos lo se equivocó de aquí. Se equivocó de Gran Canario. Había que haber fichado al Gran Canario de las Palmas, que se fue a Sevilla, que es Vitolo. Y él nos fichó a R. Jonathan. Sí, pero él está jugando ahora. Pero sigue jugando allí. Sigue jugando y no lo está haciendo mal. No, es un futbolista importante dentro de ese equipo. Lleva dos o tres goles, si no me equivoco. Forma pareja de ataque con Araujo. Es probablemente lo más peligroso de la Unión Deportiva de Las Palmas. Sí, juega además con su estilo, con su forma particular. Su forma Gran Canaria de jugar al fútbol. Que aquí no tendría cabida y esperemos que aprenda mucho de Valerón, que lo tiene al lado, que sí que es un ejemplo para el fútbol y para la vida, fíjese. Es impresionante, ¿eh? Lo de Juan Carlos Valerón es impresionante. ¿Que son 40 tacos ya? 40 tacos y ha vuelto a casa, como el papita arruga, con mojo picón. A mí es un profesional que me encanta. Es un caballero, ¿verdad? Es un profesional que me encanta, por donde ha dejado un gran recuerdo, y yo creo que va a ser el vértice del renacer de la Unión Deportiva de Las Palmas por su forma de ser, fundamentalmente. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver de lo que estamos hablando. Si el Valencia Club de Fútbol, aunque esté con la chata, esta temporada que estén con la chata, vamos a ver si en este partido de Mestalla contra Las Palmas revalidamos lo que en Vigo vimos, que tenemos todos la duda. Pero si enfrente tenemos a un señor que el director de orquesta de la Unión Deportiva Las Palmas tiene 40 años, aún fútbol en sus botas, pero es Valerón, y en la punta de lanza tienen a Jonathan Vieira, es que vamos a ver, no sea que tenemos miedo. Don Vicente, 3-0, que diría Carlos Bosch, y pa' casa. Perdón, yo a este partido no le tengo miedo. Entiendo que va a imperar la normalidad. Los tres siguientes son más complicados. Claro, este partido hay que ganarlo sí o sí, porque luego la cosa se complica. Diga cómo se complica. Zenit, Sevilla, Barcelona en casa, ¿no? Si no me equivoco. Son la serie de partidos que le esperan al Valencia y a Las Palmas hay que sacar como sea los tres puntos, ponerse con 21, esperar algún pinchazo de Eibar, Villarreal o Celta, acercarse ya casi definitivamente a esa zona Champions y estar ahí y que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado en este inicio de temporada, e ir a Rusia a asegurar el pase a los octavos de final de la Champions. Sí, recordemos simplemente como Rusia un dato. Ahora buen estar también, porque sí, allí suele hacer buen estar. O sea, sí, un solecito. Muy agradable. Solecito estupendo. Allí en San Petersburgo. Que hay que recordar que una de las cosas que al margen de la amistad, que es la primordial y fundamental que le hace fuerte a Nuno, la amistad con Méndez y por lo tanto con Peter Lim, es que señores, a estas alturas de la temporada estamos casi en la ronda siguiente de la Liga de Campeones, porque estás dos puntos por encima de los demás, te lo juegas todo. Después de pasearnos de manera vergonzosa por Europa. Vamos a ver, sí, yo entiendo lo que usted dice, porque nos ha tocado un grupo fulero, afortunadamente, porque con fulero, un grupo mediano. Fulero, facilito. El más fulero. El Olympique de Lyon, que parecía, oh, mon Dieu, el Olympique de Lyon. Óigame. Y el Gante, el ridículo que hicimos allí. Hombre, por favor. Si yo estoy indignado, es porque realmente hay que pasear el escudo del Valencia con otra actitud. A mí no se me olvida lo de Gante, don Vicente, aunque ya estemos con casi pie y medio en la siguiente fase. Señor Robina, no se me olvida. No me está entendiendo. Si le reprocho a Nuno, es su obligación. Pero teníamos que estar ya, matemáticamente, metidos en la fase de grupos. Teníamos que ser el Zenit. A día de hoy teníamos que ser el Zenit. 12 puntos. Pero yo os estoy explicando un tema muy simple. ¿Será usted nunista, señor Vicente? Un tema muy simple. El señor Peter Lim ha recibido en la audiencia ahí en el Cabañao. Bueno, en Singapur, para ser más correcto. Un poco lejos del Cabañao. Ha recibido, desde su punto de vista, a Nuno Espíritu Santo, casi clasificado para la siguiente ronda. Eso es matizable, lo de casi clasificado. Bueno, ¿Tú das por hecho que estamos ya en la fase eliminatoria? Un equipo que hace el ridículo en Gante puede hacerlo perfectamente en San Petersburgo. Lleva dos puntos de ventaja, sí, pero por lo tanto, el que recibe al emisor, en este caso Peter Lee, que recibe a Nuno, recibe a un tío que ha pasado casi la primera ronda de la Champions. En el país de los ciegos es el rey. Exacto. Pero es tuerto. Y además, déjeme que diga que es tuerto. Que yo estoy de acuerdo, pero además, para Peter Lim, ve que es un entrenador que tiene a su equipo a tres puntos de estar en lugar previo a Champions. ¿Qué me quiere usted decir? ¿Que aquí no ha pasado nada? No, no estoy diciéndole eso. Estoy hablándole desde un punto de vista singapurí. Singapurí. Bueno, vale. Exacto. Te lo compro. No de Vicente Bao, sino cómo lo pueden ver allí. Que aquí, sí, efectivamente, estamos de Nuno a los orejones, sí, por muy singapurí que sea ese punto de vista, no me acaba de convencer, porque la música de viento de Mestalla en tres o cuatro partidos yo creo que le habrá llegado. No se puede obviar todo, no se puede obviar que tiene una afición o a una mayor parte de la afición contrariada, no voy a decir en contra, vamos a decir contrariada por el momento. Sí. Hay que analizarlo todo cuando uno es el amo, el dueño o el propietario de un club de la entidad. Sí, pero de Valencia. Bueno, la realidad es que tú estás planeando el Valencia que va a venir nuevo después de este mercado invernal y con quién te reúnes, con uno y con Méndez. Sí, claro, no hay nadie más. Pues entonces quiere decir que en uno sigue estando. Pero usted lo apunta muy bien y aquí Vasco nos ha dicho cuáles son esos tres partidos que tenemos en los próximos 8 o 9 días decisivos, importantísimos, donde yo ahí sí que le propongo que volvamos a quedar aquí en el Rogle y hagamos balance. Después del partido contra el Barça ya sí que veremos el pelaje realmente de si hemos hecho los deberes y estamos instalados donde debemos. Sí, yo el pelaje lo tengo claro. Otra cosa es si el pelaje... ¿El pelaje o el plumaje? No, las dos cosas, el pelaje, el plumaje. Es muy de la pluma. Ya otra cosa es como lo vea Don Peter Lim. Bueno, vamos a ver, en o esa la línea... sociedad de Peter Lim, que no es lo mismo. Meriton Holdings. Hablemos un poco de eso, de las entradas, de las salidas, de los fichajes, de qué pasa con Negredo y de la portada hoy en Superdeporte. De Bau. ¿Cómo de Bau? De Paul. De Paul. Rodrigo de Paul. Ha hecho Superdeporte una encuesta, Pascu, al personal sobre si de Paul debía quedarse o salir. Vamos, ha sido abrumador. Ha sido aplastante, ¿no? ¿Dejarías salir a de Paul del Valencia en invierno? El 5% dice sí y el 95% dice no. La gente quiere a de Paul. De Paul, quédate, es el titular. Yo creo que ese 5%, además es la familia de Paul, que dicen que sí, pero por cariño. fíjese lo que le digo. Que se marche decir... fuera por cariño. Si tú quieres a De Paul, le dices, vete fuera. Espérate, que creo que son votos de Portugal, ¿eh? Creo que ese 5% son votos de Portugal. No quería decirlo, pero he sido de los pocos que ha votado en la encuesta de Superdeporte. Porque pienso, sinceramente, pero... que a De Paul le iría muy bien un paseíto por... dijo usted el Benfica, por Lisboa, pues a Lisboa. O donde, o donde a vota, ¿del 5%? Yo sí, yo pienso que De Paul... Siempre con la mayoría. No, sí, es verdad. ¿Ha estado recientemente en Portugal? Nos ha hecho falta, y cuando nos ha hecho falta no ha dado la talla, en momentos en los que Nuno le ha dado oportunidad, de ser titular. ¿No será últimamente lo de las oportunidades? No, ciertamente. Pero es que Nuno últimamente está en Rosinant de una manera que manda a Negredo a la grada, de una manera injusta, como hemos hablado muchas veces, y también cuando ha necesitado capacidad ofensiva, este chico, que es verdad que tiene de tres cuartos de cancha para arriba habilidades, no lo ha puesto. Pero en fin, yo sí creo que hay que cambiar de aires, y que si Negredo se va... Negredo se va. Pues eso, adiós, muy buenas. Dele usted por hecho. Don Álvaro, y si Rodri De Paul se va... Tiene que querer también, ¿eh? Bueno, tiene que querer irse. Una cosa es que lo tengas ahí tomando el sol en Paterna, pero que no cuenta, ni va a contar, claro. Eso está claro, y ya está hasta firmado prácticamente. Yo en el tema De Paul, volviendo al tema De Paul, yo discrepo un poco con lo que está diciendo Chimo, sobre todo porque yo creo que el Valencia ataca mal, juega casi nada muchas veces y ataca mal, y yo creo que sería una solución mucho más aprovechable de lo que del provecho que le está sacando el entrenador. Es un futbolista desequilibrante, un futbolista que te puede hacer de enganche, algo que el Valencia pues casi nunca utiliza. Yo creo que el juego del Valencia necesita muchas veces conexiones entre el mediocampo y la delantera. Y yo creo que, de verdad, es un chico más aprovechable de lo que lo estamos viendo. Ahora, en la línea de lo que dice Vicente Bau, si no va a jugar, si tiene la cruz hecha, claro, lo mejor es que este chico siga progresando y sume minutos. Por actitud, vosotros que lo veis entrenar en Mestalla, ¿actitud? ¿Es un chico que puede ser conflictivo, no, que tenga vida alegre? No. En fin... Yo digo que no. ¿Es profesional? Sí. Es amigo del Negredo. Eso sí que hay que decirlo. Es de la banda que dejó Tamendi. No ponga cara, que eso influye. Influye en uno de los Espíritus Santos y tal, influye. Entonces influye más en ratificarme, en mi opinión, que uno tiene la obligación, y se le paga para eso, sacar el mejor partido a los elementos que él tiene. Y estoy de acuerdo con Pascu, es que, a ver, este chaval tiene potencial, tienes que jugar de una manera para que el chico te dé juego. Es como si el City no tuviera un enganche y tuviera a Silva sentado claro, es que en el banquillo. Juegue usted con... No tiene usted a Silva, juegue usted para que Silva la toque. Claro, tiene usted este perfil, tenemos el perfil de André Gómez. Señor, no, pues cambie usted un poquito algún día. Se le está reprochando al entrenador eso, se le está reprochando que el Valencia no juega a nada o que no juega bien. Entonces, yo a este chico lo veo como uno de esos instrumentos, pocos en la plantilla, con calidad, con desborde, con magia, ¿no? Para un poco hacer que el Valencia pues haga un fútbol bastante más vistoso y bastante más efectivo y productivo en ataque también. Y yo creo que en ese sentido Nuno no está aprovechando bien los instrumentos que tiene en ataque, y De Paul es uno principal. A mí hay, en el tema de Paul hay un tema claro. Si fuera mi hermano, le diría que se fuera, para que sea feliz y coja minutos. Como aficionado de Valencia, me encantaría que se quedara. Verlo más, claro. Pero démonos cuenta de una cosa. ¿Qué equipos, de alguna forma, se han interesado en Negredo? El Villarreal en su día, el Benfica. ¿En Negredo o en De Paul? En De Paul. ¿En De Paul? El Villarreal en su día, el Benfica. El Milan. El Milan. ¿Equipos de segunda fila? No. Equipos de muy primera fila. Ojo al dato lo que estoy diciendo. Porque hay materia prima en este Rodrigo De Paul. ¿Por qué? Porque se ve un futbolista... de futuro. Ahora bien, yo insisto, si con Nuno no va a jugar, y como yo doy por hecho que Nuno es el que habla con Peter Lim de los refuerzos, por lo tanto el papel débil de Nuno no es tal. Pero entonces no es un simple entrenador. Claro que no es un simple entrenador. ¿Y por qué nos dice que es un simple entrenador? Eso lo dicen los periódicos de Madrid. No, lo dice él en entrevistas, que es un simple entrenador. Entrevistas en los periódicos de Madrid. Claro. Y también dice que las cosas están igual que el año pasado. ¿Cómo van a estar igual que el año pasado? Si había un presidente y había un director deportivo. Es que el señor Gaúl, que era Rufo. ¿Dónde ha dicho que es entrenador simplemente? En los periódicos de Madrid, ¿no? No recuerdo ahora dónde sí, fue. En los periódicos de Madrid, entrevistas, yo se lo digo. Mira, sí, claro, encargadas por Méndez, que normalmente hace cambio de página, pero fíjese, en Madrid salieron dos páginas de esa entrevista también, en Madrid capital. Ah, que era un lavado de imagen. No, no, un lavado, y lo han dejado impunto. Bueno, yo lo que me refiero es que en uno queramos verlo o no, o queramos entenderlo o no, manda. ¿Es muy arriesgado hasta que no haya entreno esta tarde hacer una alineación, Pascu, o te atreves? No. Bueno, yo me atrevo. Venga, vamos, no pasa nada. Luego ya me dais unos cuantos vamos palos. Vamos a jugar al subbuteo. Un momento. al FIFA. Que voy a coger el boli porque venga, ya tengo vamos. Radio esta tarde y así doy la alineación de Perfecto, Pascu. Perfecto, vamos. En la portería, Jaume Domènech, por supuesto. Fácil. Lateral derecho, Joao Cancelo, Cancelo, como dice César Izquierdo. Centrales, Mustafi y, ojo, Abdenur. Lateral bien. Izquierdo, José Gallá. Bien. Medios centros, Javi Fuego, Dani Parejo, André Gómez, vamos a ver si llega. Yo creo que sí. Venga. Banda derecha, Fegulí. Banda izquierda, Piatti. Y arriba, Paquito Alcácer. Y te has cargado a Enzo Pérez. Sí, me lo he cargado, no pasa nada, ¿no? Y a Santi Mina, que es el ahora mismo es la niña, el niño. De bueno, Santi Mina es cargable, pero Enzo Pérez es de la pandilla. Pues pongamos ahí una duda, André o Enzo. Porque André está que sí, que no, que sí, que no. Pues André o Enzo. A ver qué nos aporta La Roca, Abdenur, que nos hace falta solidez defensiva. Y a ver si Joao Cancelo... Mira, el otro día, rapidito, hablando de Abdenur, el otro día fui a entrevistarle, estuve un ratillo con él y le pregunté, evidentemente, por Otamendi. Le dije en francés, con mi francés macarrónico, ¿tiene usted un poco de miedo, siente un poco la presión por hacer de Otamendi? Y se enfadó un poco, respondió con energía. Anda. ¿Yo? ¿Miedo? Yo he sido 3 años consecutivos el mejor defensa del Toulouse... Estoy entre los mejores centrales de la liga francesa y he estado en el top de la Champions con el Mónaco. Me gustó su respuesta. Sí, ambiciosa, sí. Valiente. Y el rojo que tienes debajo del ojo del golpe que te dio. ¿Ah, sí? Gracias, Pascu, amigo. Un placer. Muy bien, como siempre. De los vecinos de Acequia. Ah, que fin de año tenemos un partido, ¿no? Dígame. Yo lo tengo todo fácil. A ver, el día 31 de diciembre. Día 31 de diciembre. Usted y yo estamos haciendo el pavo rostido y el cordero para la cena. ¿Cómo? ¿Y lo que haga falta? ¿Y las gambas? Y las cochinas y los langostinos. Entonces, ¿hay un partido de fútbol del Valencia? El 31 de diciembre, a las 4 de la tarde. No me viene. O sea, que ese día no hay siestita. Me viene muy mal. Pascu, como tiene que ir antes al campo, a las 2. ¿Pero dónde jugamos? Al campo. Villarreal, Valencia, el derbi. Toma. Así lo ha declarado el señor Tebas como homenaje. Y a la afición valencianista, sí. O valenciana en general. Claro, para que sigamos teniéndole el cariño que le profesamos. Señor Tebas, con decisiones como esta seguirá usted granjeándose el cariño de los valencianistas. Que es un dato importante. El día 31 a las 4 de la tarde. Sí. No. Que no. Que conmigo no cuentes. Y como los valencianistas que vayan ahí, don Fernando Ross lo mete en un sitio donde no ven el partido, pues entonces... Yo estoy preparando el corderito al horno. Yo escucharé la retransmisión de Manolo Montaut y de Salva Folgado, creo, y ya está. Me meto otra vez en la conversación. Creo que este año hay cotillón en la jaula, ¿eh? Creo que este año hay cotillón en la jaula del Madrigal. Tiene nombre de titular, ¿eh? Cotillón en la jaula. Pero yo me voy al corderito también. Sí, ¿verdad? Vale, pues a ver... Va a haber, pues sí, muchas bajas de valencianistas, porque es un día horrible. Bueno, de nuestro vecino de Acequia, del Levante, Unión Deportiva, ¿qué nos cuenta? Un partidito simpático tienen en Gijón, ¿eh? Pues el domingo a las 12 del mediodía, una hora. Bueno, al Levante le toca siempre horarios estupendos. Vaya, pobre. El domingo a las 12. En primera hay una cosa muy bonita, que es el recuerdo al gran Manolo Preciado. Hombre, por favor. Sportinguista de pro, granota de pro. Va a haber una expedición allí para hacer un homenaje, porque hace tiempo que no juegan Sporting y Levante. A mí me parece francamente atractivo. Uh-huh. Luego decir, pues Carugier vuelve al campo donde se partió la rodilla. Así de claro, hay que decirlo. Así de bruto. Sí, es lo que fue. Porque es lo que sucedió. Y que la refundación, como ha sido bien titulada por Superdeporte, pues ya está en marcha, con lo cual Kiko Catalán controlará todo lo que es el Levante, a derecha, a izquierda y en el medio. Ya, ¿alguien lo dudaba? Ya puede venir una empresa americana, singapurina o canadiense. Que el Levante no se mueve de las manos de las que están. Perfecto. ¿Dónde está usted hoy a las 8:15, don Vicente? A las 8:15 escuchando a don Juanma. Escuchaba a don Juanma Romero, por supuesto. Aquí no, 97, voy a ir al baloncesto, pero con los cascos o escuchando a Juanma Romero. Muy bien, muy bien. En la Fonteta Valencia Basket contra el Nancy, sí. Es que le dimos un baño importante y que también imagino que estarán afectados por la situación. Más que el baño importante es por la situación. Y hay un jugador del Nancy, francés, ex del Valencia Basket, como Pietrus, que ha dicho que queremos jugar por las víctimas de estos tristes atentados. Muy bien, Pietruis. Si ganamos ya estamos, ¿no? Da el paso de la victoria. No contaremos con Dublevich, ya lo sabe usted, para este partido. Sigue su proceso de recuperación, pero una victoria da el pase definitivo al Valencia Basket. Hagan lo que hagan los demás. Y ganaremos. Impecable trabajo. Gracias, don Vicente Bau. Desde las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana. Mañana más, cuídese. Feria del Cava Valenciano en el Mercado de Colón de Valencia. Del 20 al 22 de noviembre, descubre nuestros mejores cavas que condensan toda la esencia de nuestra tierra. Organizan Asociación de Elaboradores de Cava de Requena. Colaboran Consellería de Agricultura, Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Valencia, Ayuntamiento de Requena, Agrovín, Cajamar y Jaguar Land Rover Valencia. Y la última pregunta por 1 millón de euros. ¿Dónde está la mejor y mayor concentración de vehículos y marcas? Tiempo. La mayor concentración de vehículos y marcas. La mayor concentración de vehículos y marcas. Lo ignoro, Mayra. ¿Me puede dar una pista? ¿Una pista? ¡La pista del motor! ¡Claro! ¡La pista de silla! Los mejores vehículos y marcas a lo largo y ancho de la pista de silla y las áreas comerciales de Sedaví, Alfafar, Masanasa y Catarroja. ¿Dónde? En la pista del motor. Muchos niños juegan a hacer comida con arena, pero en algunos lugares no usan la arena para jugar, sino para comer. 17 millones de niños sufren desnutrición aguda grave por la falta de alimentos. Envía UNICEF al 38028. Confirma tu mensaje y podremos tratar a 2 niños durante un día. Coste del mensaje 2 euros íntegro para UNICEF. Infórmate en unicef.es. Este miércoles, Super Básquet en la 97.7 Radio. A ver, Óscar, juegan 5 jugadores. Base, escolta, alero, ala pívot y pívot. Bueno, pero... 4 cuartos de 10 minutos. Vale, pero... Posesiones de 24 segundos. ¿Estás apuntando sí, todo? Sí, lo apunto. Y esto que te comentaba yo antes, ¿esto es fuera de juego? Óscar. Madre mía, qué pareja. Sexta jornada de la Liga Eurocup. Valencia Básquet, Sluk Nancy. Vive el partido con la coordinación de Óscar Pellicer, la narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El miércoles desde las 8:15, Valencia Básquet, Sluk Nancy. Oui, c'est si bon, très très bon. És estupendo cada dimecres anar-nos en el quiosc, perquè ens agrada l'oloreta del paper cuixé, veure els colorins de les revistetes del cuore i fer-ho en molt bona companyia, com és el cas de Ferran Cano. Què passa, artista? Molt bon dia. Que llàstima que això no siga una tele i el personal no te puga veure i disfrutar, perquè és que esta gent te sales, l'autoestima, gràcies, i mira que avui estic cansat, sí, perquè anit vaig llitar tard. Vaig llitar tard. Vaig llitar tard, sí. Però perquè estigueres en una de les festes de la setmana, sí, sí, de la, on estaves de tu, la Society. Què estaves fent tu? Jo tinc més feina que mans. Ja, m'imagino. I tinc 2 fills que criar. Ai, i, la vida del pare. I tinc a la dona, i la família en Gandia. I no pots multiplicar-te. Tinc un empastre de vida... Que de veres que estes quedades de per la nit me trenquen molt. Estàs molt mudat, Witt, és molt, molt bona cara també de dir-ho jo, Ah, bueno. Ahir l'americana estàs molt mudat. Te ho agraïs. No? Com avui tenim que gravar el programa de sí, Ximo i companyia, sí, que el veureu el dijous, però que per motius d'això ho gravem avui. De producció gravarem esta vesprada i... Per això m'he mudat i m'ha afeitat. Molt bé. Pues jo no vaig afeitar-me, el rotllo este modernet me vaig a deixar la barbeta i a veure si està bé. Tiene su puntito sí, hipster. Hipster y un poco canalla. Tú te queda... Sí. Tú més que hipster te queda sí, canalla. Sí, canalla. Te queda canalla. Bueno, pues... Te fa aixina, te posa algun anyet damunt, que no te ve mal, perquè eres un baby face. Clar, perquè així me fa més madur, no? I te fa més madur. Als 36. A estes altures. Bueno, pues ahí te vas perdre una festa. Quina festa, ja ho sé, m'ha enviat un mail Lluís Nadal, i sé que el nostre amic Lozano, Josep, estarà escoltant-nos, i sé que tinc referències de que fon un fiestón. Fiestón. Tu si estuviste allí... Però fiestón, D'estos que dius, no puc passar a la plaça La Reina, en el cor de la ciutat de València, era la inauguració social del restaurant bar Moltó. I va ser un acte social a lo gran. Va estar organitzat per Josep Lozano, pues, que volies. Pues, allò va estar congregada tota la societat valenciana. És a dir, no donaves abast a saludar a gent. Xiques elegantíssimes. Xiques elegantíssimes. Podríem dir que això és un poc el local de moda de València en aquests moments. No? Sí. Serà un punt de referència social de moda, és per a dir. Jo no he tingut ocasió d'anar i a veure quin dia me passa per allà. Ho tinc pendent i li ho diré després a Josep. Però és este lloc que va guanyar el premi al millor entrepà de fusió de Madrid del sí, mundo mundial així de... És. No? Així vamos, és. és un lloc fantàstic, no només per això, perquè fan una cuina esplèndida. Han renovat la gastronomia, la carta, la veritat és que ens van tractar molt bé, eh? Sí. Ja hi havia marisc, hi havia vinet del bo, es va sopar molt bé, van beure molt bé, la companyia era molt agradable, ja t'ho dic, un lloc de moda. En qui estigueres? Conta'm algun. Bueno, és que n'hi havia tanta gent que no sé per on començar, fill. No sé. N'hi havia d'alguna... Del món... Del món de la televisió, companys nostres, doncs Laura Grande, ja la coneixes. Laura Grande. Paco Nadal, company. Loren Donat, del món de l'interiorisme també, perquè també un dels punts forts del local és l'interiorisme, que és com diferents estils en un mateix... fotografies és molt xulo. Me fa un efecte bàrbaro, però una volta allí, una volta viscut, és un d'aixos interiorismes que te... No sé com dir-ho, que concepte, m'explicaren a mi que era concepte 360 graus. Què vols dir? Que tu vas passejant per el local i segons on estigues estàs en un ambient diferent. Ah, pues pot ser com un restaurant, pot ser com un lunch per a fer-te una copa, pot ser per a fer-te una picaeta. Està molt bé, molt interessant. Depèn del lloc on estigues, també hi ha un ambient i ah, estàs en una... De fet, hi havia gent del món del disseny, els interioristes Carmen Baselga, Julio Guixeres, del món de la cultura, Carmen Amoraga, l'escriptora i directora general de cultura, que va estar amb José Luis Moreno, director de Cultura Arts. Del món empresarial n'hi havia moltíssima gent i bueno, va ser un punt social, n'hi havia tanta gent que ja t'he dit que no podia saludar a tot el món. I que si no podríeu ni entrar? O el local és gran? De fet, és que n'hi ha una terrasseta molt bé en la Sufeta, per fer-te la copeta, ahir en el centre de València, que va estar molt bé. Però també vaig entrar perquè al final no podia resistir-me la música que estava sonant en el local, que el DJ Jaimote, que és una passada, que és un temazo darrere de temazo. O sea, vamos, Kiko Rivera es no es res. Pero seu, vamos, no te dic més. Yo pensaba que eran tus amigos los divinos, los pepinos. Pepino y Marino también me encantan. Yo soy muy fan de DJ Jaimote, que va a posar, pues ya te dic, temazos de hoy y de siempre. Festa. De hoy y de Jaimote, siempre. Jaimote. DJ sí, Jaimote. Pero que de repente igual se te ríe una nota de Donna Summer de toda la vida. Sí. Igual lo más actual de este momento, que igual te fica. Eres de Maciel, per exemple, que a mi m'encanta. Eres de Maciel, que és una cosa que quan ja portes dos vines com que t'anima, no? T'anima a ballar. Ostres, Maciel. Sí. Maciel... Caramba, en una fiesta. Maciel y una copa es molt perillosa. Siempre se dice... Molt perillosa ella, dic. Cuidado que acabarás como Maciel el día de la madre. No sé per què es diu això. No sé per què té Maciel esta fama. Pensé que jo la vaig conèixer a Maciel, me va encantar, eh? Oh, és estrella, que ella. És molt estrella. És estrella, i a menys que te descuides, t'arria un calbot. Bueno, o de repent no te saluda, o de repent fa lo que li rota. Sí, jo tinc per a mi que en Maciel he passat els moments dels més complicats de tòmbola. I mira que n'he passat de complicats. Sí? Perquè quan a la senyora no li donava la gana, no li donava la gana. Perquè ella és la gran Maci. Ella va guanyar Eurovisión. Sí, me parece muy bien. Ella és molt... Però, vamos a ver, però por allí pasó Concha Velasco. Sí, que ha ganado a la vida. Sí, estic d'acord. I és una dama impressionant. I és una dona que només t'estima i reconeixement a tot el món. Jo me l'he entrevistat també, Concha, és gran. Al final, la gent més gran és la més humilde, també la més professional a l'hora de ser entrevistada. Exacte. És el que a mi m'ha donat l'experiència en aquesta professió. Jo què sé, és que no puc ni... Però primeríssims espades. Sí. I de repente ella, pues, que me pareix molt bé, que ella és una enorme artista i d'això, però de vegades aquestes coses. Però bueno, no me allargar-nos en el tema, però sí que és complicada. Bueno, jo la vaig conèixer, mira, recorde, a mi em feia molta il·lusió conèixer-la, la van conèixer aquest estiu, la Gala Tendències, que presentaven, te'n recordes? Com per no olvidar-lo. Bueno. Sí, estava junto a Ángel Garó. Junto a Ángel Garó. Los dos juntos. Ángel Garó, sí, que... Pero no revueltos. Mucho humor hubo en la gala, sí, pero bueno. A ti t'ho farem passar també regular. Menos mal que tens més hores de vol... De tot s'aprèn en esta vida. Que los Boeing. Ah, que sí? Sí. De tot s'aprèn. Bueno, el cas és que me troba Maciel... Escolta, pues para mí una emoción, Maciel, es como un personaje mític, ¿no? Yo tenía muchas ganas de conocerla y de hacerme una copeta de bien ella. Pasa que no podía beber porque tenía problemas de riñón y meches ella y tal. Sí. Va a echar dos besos y no me va a donar dos besos porque portaba barba y de ella que le picaba. Y dice, pero el maquillaje, no me des dos besos, cariño, que llevas barba y me pica. Y así ya van a comenzar mal la cosa, pero vas a decir, bueno, pues a lo mejor es que está mayor ya, ¿no? Sí, o li fas una pregunta i te respon. Lo que dona la gana, o de repent se'n va, o de repent sí, ella fa lo que... Así son las estrellas. I así se lo hemos contado. Bueno, molto bar, en el Plaça la Reina, que m'ho vas passar molt bé i va estar una negociació estupenda. Vinga, pues anirem un dia i farem un bon soparet. Per més coses. Què més? Has anat al quiosc? Què t'ha sorprès de les revistes de la setmana? Pues la veritat és que moltes novetats. Era lo que esperàvem ja. La segona part de l'exclusiva, que ja sabem que fa uns dies que està en els quioscos de Cayetano y de Vagonzález, que per cert, les altres revistes s'adelanten, s'avancen en lo que és el viatge de noces. Així tenim les fotos de la festa, les fotos tan esperades, de que me canvi el vestit, de que me posa les sabatilles, de que balle, de que DJ està punxant, Kiko Rivera, de que ja estan en uns copetes de mes, la part més divertida i no tan emotiva de la boda de l'any, de la que espere que acabem de parlar ja pront, Ximo, perquè la portem la de la portada és molt bonica, ells dos són... Sí, és l'alegria, ells són guapos, feliços, estem de festa... I la minuteta, no me digues que no t'agrada també, de la ola que està baix, que... té ese punt de dir, en el moment en el que Kiko està poniendo el temazo, també, ella riense, però us veu que li ha contat algun acudit o algo, i Cayetana també és un moment també molt... I ella se parte, ella se parte. Però vamos, la caja no, entera. Jo crec que Cayetano es porta molt bé en Kiko Rivera. O sea, jo crec que és el seu germà, o sea, el que millor se porta Kiko de tots els germans. Jo crec que és Cayetano, perquè Cayetano també té molt de trellat de ser bona persona. Així l'has entrevistat tu, Cayetano. A Cayetano no. Això no, és impossible. No, mai, hem volgut vindre. Ui, la mare sí que era d'anar. La mare sí. La mare li agradava. Li encantava vindre. Quin glòria estiga. Però precisament per això, no. Julianín és l'únic entrevistat. Sí. És com menys hermano. És també, però és... És germà, però és com ho has dit molt bé. És com menys hermano. I a mi me sap mal, tu ja ho saps. I a mi també. Pero sí, bueno, sí que la revista de Ola estaba cantada, pero la resta de portadas, por lo que vi, se adelanten en el sentido de que ya están en el viaje de novios en Australia. Claro, ellos dicen, serán en Australia, que está en la otra punta del mon, no os trobará ningú, porque mira que es difícil, y sobre todo, a ver qui paga el billet de Australia, que ya sabes que es dels més cars, pero claro... en els dinerets que poden reportar aquestes fotografies que ixen avui, pues com pa no perseguir a la parelleta. Paparazzi, algun no, uns quants perquè ixen ja en quines revistes, crec que és Mira, en el 10 minutos ha llevado el gat a l'aigua, sí. I té les imatges no oficials, perquè el que jo no sé és que si després que per favor que no venguen més exclusives, que portem dos portades seguides, a veure si la setmana que ve són les fotos oficials també del viatge de... Tiene que volver la Preissler ahora... Que vuelva la Preissler, que tenim notícies de la Preissler. Que vuelva. I gesto de Cayetano lleva un poco que ya vale. Però la foto del 10 minutos és en les antípodes. En les antípodes. Allí ellos muy con un look así muy casual i diu que se'n van terminar a Tailàndia i Maldives. També, mira... Senzillet, bueno. Viatge curtet i senzillet, claro. Tailàndia, Maldives. Ai, qui poguera. M'imagina que serà complicat trobar aquesta parella en Austràlia, en les antípodes. Dic jo, no? Qui filtra aquesta informació? Hi haurà vol directe, tu creus? No Sydney. Crec. Des de València segur que no. Des de València no crec. Però Baraja sí, des de Baraja, sí. De Madrid al cielo. Tu estàs al loro, sí. En Chivatasso i tal, i 10 minuts... 10 minutos debe tener su poderío. Esos dinerets, perquè no? Dir, anem a pagar el viatge. Les últimes xifres d'exclusives que diuen que ha pagat en 10 minuts, a mi, conforme està el panorama editorial, sí. No me terminen de quadrar. Però... és cert que les exclusives han baixat molt en els últims anys, no? Sí. Que ara... O al millor se diu ese preu i se manté un poc la mítica. Però ja no són les barbaritats de fa molts anys. I en televisió tampoc. Ni a la ventana de les homes. Res a veure en el que es pagava abans. O sea, que la crisi també ha afectat al món de les exclusives moltíssim. Sálvame cuando tiene un pelotazo o també ho paga bé. Ho paga bé. Sí. Ho paga bé. Tu amigo Ismael lo sabe, eso bien. Sí. Bueno, sí, més cosetes. És portador. És portador, sí, és que bueno, tenim certa amistat en un... Bueno, però vull dir que ha baixat, però també ara com Sálvame té el monopoli del cor en el que és la televisió, pues sí. Al final és l'únic que paga. Desde que tancava la paradeta d'on estàs corazón, ahí que sempre mantenia un poc aquell pique que podia fer que alguna cotització pujara. I tu deixaves el lo més alt, Ximo. Bueno, tú sí. Yo hice lo que pude. Yo hice claro lo que pude, sí. Y después de marcharme, oye. Se vino abajo y lo cerraron. Ahí yo está. Por algo será. No digo nada. Por algo será. Y lo digo todo. Bueno, per ser que la semana pasada comentaba a María Teresa Campos, que también era portada, esta semana también. Porque tú dices, mira, yo tengo una parella. Al 74 años, la señora está enamorada. Claro. Está fantástica, está guapísima. Se lo lleva al bigote, al programa, allí. Y dius, pues mira, com no puc controlar el cada setmana, te'n vens a mi a treballar i... Te cantas algo i estàs de col·laborador les dues o tres hores de programa al meu costat i així te tinc controlat. Eso es. Perquè diuen que li agraden molt les dones al mundo. Caché. Hombre, tant que li pagarà, hombre, clar, ara, no anirà de baix. Porque lo es que se... No, no, una cosa és la relació i una altra cosa és el business. Pega un encantat és el tio que te cagas i després té que mantint. Tu saps la quantitat de farmatint? Bueno, perquè és pel bigot, que ja és gran, i pel moño, és a dir, que és que tenim doble ració de farmatint. Així que la Maritere, que jo m'alegre que la senyora està contenta. Ella, muy bien. I diu, tinc quasi la meva parella en casa, en el piset. I en la mateixa portada en setmana trobem a una Belén Esteban que diu que és Contamos la verdad por sus deudas con Hacienda de los embargos de sus casas. Esta chiqueta, es que, en la pasta que guanya... Té que ser complicat manejar els diners. No, o sea, me hace que sea qüestió del gestor. Jo no crec que ella faci la declaració d'Hacienda, no la faci jo. El teu amic Toño, que és el seu representant, sí, no la porta pel bon camí o com és el tema? Però a veure, tu creus que li fa la declaració d'Hacienda a Toño? O sea, imagina que tenia un gestor, no? O sea, quan guanya estos diners, perquè ella guanya per televisió, per publicitat, per aparicions, per exclusives... És a dir... que no són els ingressos que puc tindre jo, m'entens? Ni molt més. Desgraciadament no. Jo voldria que tingueres de Belén. La declaració, mira que senzilla, però m'ha de fer un gestor, però jo per als números soc terrible. Jo crec que Belén serà pitjor que jo en aquest sentit. Sí. En qüestió de números, no la veig molt espavilar. Deve ser dejadita. Jo no sé fins quin curs va fer, però vull dir que les matemàtiques no crec que siguin la seva especialitat. Ella quiere decir que ha acabado lo que es la GB. Ah, la GB. Ah, molt bé. La GB. Jo vaig fer la GB també. Sí, claro. En esta cara juvenil que em veus ja... Soc de Bupi de Cou, no te digues. És els últims ja de GB. El últim de Cou. Ah, el últim. El últim. Fixa, jo el primer. Tu vas ser el primer? La meva generació va ser la primera de la GB. Sí. Pues jo, mira, tu li vas dir hola i jo vas dir adeu. Que bonito. A Cou. I ja després va vindre la ESO i coses d'estes. Bueno, solo no se paran 20 anys. Que jo ja me perc en els estudis, en els plans d'estudis. Però bueno, muy preparada ella. No? Ella, bueno, per la matemàtica, serà qüestió d'un gestor que li portarà els comptes, dic jo, i a Hisenda pues, se li ha de pagar. Mira, encara que te molesta, igual que ho faig jo, pues, no ho farà ella. Això el gestor ho sap. I si no se paga, no és perquè el gestor no ho vol, és perquè tu dius, mira... Potser el gestor li planteja pues li farà les coses, sí, no? Però tu... Però que jo diria que ja no s'enterarà molt. No estic justificant-la, no sé quins problemes té. Pues però vull dir que ella... Se ve que són embargos potentes, sí? Se ve que són embargos... Hablando de casas, dis-me. Així la informació bueno, de bueno, la bueno, nostra bueno, amiga bueno, bueno, Paloma bueno. Barrientos en el portal Vanitatis anunciando que Villameona... Villameona, que no me pot agradar més el nom d'una villa i més tan mítica com siga Villameona. El hogar de la Preissler. El hogar de la Preissler, tantes exclusives, tants passejos per el jardí, en les seues amigues. Tantes confidències. Tantos posoperatorios. Si esas paredes hablaran. Ay, madre. Oh, si Villameona pudiera hablar. Però si bueno, també molt gran per a ella. Molt gran per a ella. I no crec que si en un futur vol compartir... la vivenda en el seu company sentimental que és Mario Vargas Llosa. No jo crec que no és de gust jo anava a dir en un pis, en una casa tan gran en la que has viscut tant i a més en una persona que imagina que tindrà records, per tant, borrón i cuenta nueva i lo millor és pues, començar una vida nova que tampoc serà senzilla, perdona. No, que pareix que don Mario és el que vol viure en el centre. Clar. I diu Barrientos que és ell que no li acaba d'apanyar. Boyer se acopló bien. Sí, perquè jo crec que era pues un senyor molt tranquil, llegia, feia les seues coses, tenia les seves coses, sus paseos, el jardí, i li anava bé. Però don Mario no. Don Mario és més urbanita. Sí. I entonces, pues ahí está el tema. I ella diu que té que vendre la casa, diu que por 9 milions d'euros. Però si algú està interessat, clar, no la podrem trobar en ningú ni fotocasa ni en ningú idealista, perquè les cases d'estos niveles top de la Barrientos no estan en... No se pone a la venta. Esto va de boca... No están en Don Piso. No, esto va de boca a oreja. Esto ella se lo dice a una amiga de confianza y ella lo va moviendo por las... Oye, si estás interesado... Pero no millones de euros. No millones. Siempre ni algú. Hombre. Rics ni en molts, ¿eh? Fíjate, aquí está la fotografía de Google Maps de cómo es la casa y óigame... A ver. Mira... Que quiero decirte, y el terreno que té i la piscina, això apareix, vamos. I això està en Madrid, en la urbanització esta, de com se diga. I en un jardí gran, Hombre. O sea, que allí respiraran bé. Puerta de Hierro. És que Puerta de Hierro, ja no és el nom. Puerta de Hierro. En Villameona, que ja fa un poc de risa, això. I el comprador, estic pensant també, i si home, o no, aquesta dona, aquesta família, diu, ui, mira, no, aquí està la habitació d'Isabel Presa. I aquí no jo començaria a contar banys, pensa en gent urbana, quan jo era xicotè, que recorda de quants banys tiene la casa de la Presa, quan feia els anuncis de porcelanosa, així que saps. Però a mi m'encantaria que me l'ensenyara ella, la casa. Sí, m'agradaria... mi agradaria anar a la porta i dir, soc un possible comprador. Per un jeque, Isabel. Per un jeque, no, per jeque, no, perquè tens un punt de jeque. Tu, jo millonari que monegasco, tens, jo soy un millonario sí? monegasco. M'agrada, de Pierre. I entonces me dedico al tema de los brillantes en Bruselas. I que ella, m'obriga la porta i dir, Isabel, ensenya'm tu casa. A ver. ¿Dónde está? ¿Y tú dónde duermes? ¿Aquí? Ara, que necessites, sí, però que estic mirant des de la vista aèrea, això necessites hores per veure la casa, és a dir, que el comprador té que passar el dia sencer, té que demanar-se permís el dia sencer, només per visitar el jardí i ja totes les estàncies. Bueno, però si te la quedes per 9 milions, jo crec que ja te invita a comer. Ella també, que menys. La nani tindrà allí tot a preparat. A berenar o a fer el té. El cas és que la casa que... És un casoplón, eh? És un casoplón. A tu te quedaria... Però a mi no me ven un milió, mira, no, final de mes crec que no arriba. No, tu eres més urbanita. Tu eres soc, más un jo poco Marvallo, Mario. El ático este que quiere comprar Mario Vargas Llosa. Perquè diu la Marvallo... Nada desdeñable, ático. Nada desdeñable. Dicio Millennium, que està allà en el centre de Madrid i que en l'escriptor immobiliari crec que és lo més de lo més... És lo més, sí. Car i luxós de Madrid. Però és que diu que ell té un dúplex de la pata al macho, que és on viu ell, on viu, on té la residència en Madrid, i es veu que diu que ella, que no li pareix poc. A ella li pareix poc. Diu la Barrientos, per això. Acostumada. Que se compra la del Millennium. Acostumada al camp des que té a la casa, que no se l'acabarà, que a lo millor, jo pel que estic veient en aquestes imatges, que a lo millor no coneix records d'aquesta casa. Isabel, a lo mejor no se ha visitado todos, no le ha donado temps. Qué paradoxal es el mon, estimado amic Ferran, sí, cuando sí. Villameona tendrá tres o cuatro mil metros. La cara y la cruz de la vida. Y la cruz de la vida es Carmele Marchante en lecturas. Nos enseña su casa, esta sí que se la enseña, de 40 metros. Pero cómo, hay lecturas, pero no, lecturas, mira. ¿Cómo puede vivir en 40 metros esta señora? Me tenéis gustado, la otra día Maco, que ya era Carmele, estén en lo matéis, pero bueno. Que si el yin y el yang, la cara y la cruz de la vida. 40 metros 40 cuadrados. Ahora, es pot viure, ¿eh? El meu apartamento en Valencia no té més de 60 metros cuadrados. O sea, qué pena, no me endona. Para que esta señora ha treballat molt en la seva vida y sembla que en estos momentos... Estuvo a punto de ir a Eurovisión. De problemes. Esta mujer tiene a que mí tener... me ha agradat. A mí la canción del tsunami me agradaba. ¿Por qué no? Si no guanyen mai. Si és que al final... No, al final, mira, la Eurovisió ja parlarem un dia. Però jo me disguste cada any. Perquè és com la il·lusió de, vinga, va, a veure si enguany. Sempre acabem mal. Jo crec que el problema és que, per exemple, te fa la lectura un reportatge de Villameona, tens que fer 10 o 12 pàgines. Ara, la de Carmele Marchante en una foto. En dos fotos, dos fotos. Este o este. Ja està, no necessita més. 40 metres quadrats. Mi marido me engañó y me humilló. Sí. Y por eso estoy casi en la portada para enseñarte la casa. Esto lo contaba ella. Que ya te dije, vamos, que en la foto de portada ya has visto la casa prácticamente, las finestres y todas las otras noticias. Pobre. Sí. Pobre. Bueno, le vaig a ver la vida. Le vaig a ver la vida. Y porque no le dices mal a ningú. Tú también has treballat, Carmel, tú también. Ya, sí, ¿també? Sí. Es un personaje especial, para treballar, Me sap mal, que recupere y que visca molt bé, pero es un personaje... especial. Pero bueno, eso yo creo que lo diseñaré para un otro día porque... Que se ponga buena. Que se ponga buena su cuenta bancaria. Eso es. Muy bien. Mira, recordan que tal día con Wii, un 18 de noviembre, pero del año 1995, ya fa 20 años, se estrenaba GoldenEye. GoldenEye, esa canción de Tina Turner, que es fantástico. Brutal. ¿Qué te sembla per anar-nos en escena? La mejor forma de anar-me a dinar. No tenia una altra. Saps que la va composar Bono, de U2? Es nota la qualitat. Però... la qualitat. Però això sí, Tina és fantàstica. El ojo de oro. Tina forever. Bueno, por favor. El ojo de oro el que tú tienes. Me encanta este comiat. Te ves después. Cuida, Ferran. Bon dia. Smoke and mirrors, feel the presence in the crowd. Other girls.